La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos y bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos en este viernes 24 de julio del año 2020, terminando la 18ª semana de este programa. Y no sé qué sonreís, como si seguís llevando cuentas. Sí, voy a seguir llevando cuentas. Buen día, Fer. Es que yo creo que nos tenés a todos y todas engañados con la... con el conteo de semanas, digamos, ¿no? ¿Cómo engañados? Sí, yo me imagino... Iniciamos la semana 365, que sería, estoy haciendo como una cuenta, que tendríamos 95 años cada uno, más o menos. Bueno, hay programas que van contando los días en el transmisión número tanto. Sí, acá se nos dio por semana, algo más genérico, nos perdemos un poco menos tal vez. Es cierto. Una vez sola nos pasó que nos perdimos. De hecho, es el programa número 89 el del día de hoy, mirá. No, bien. 90. Ah, mirá, 90. Número redondito. Sí. Bueno, bien. Más allá de que no voy a decir en este momento la consigna, es como que me generó algún tipo de conflicto. Tiene que ver con décadas, con años, y hay un momento de mi vida donde yo puedo contar, ¿no? Más o menos, incluso me pasa, tiene que estar relacionada con la música también, la consigna. Sí. Y me pasa que me acuerdo más o menos en qué año o qué grado de mi vida estaba cursando. Después ya cuando terminé la secundaria es como, bueno, se me hace un desfasaje. Pero me acuerdo por momentos, digo, sí, acá estaba, no sé, en tal año de la secundaria. Y claro, acá yo no, medio como que no había nacido donde vamos a viajar en el tiempo. Bueno, entonces, pero la propuesta justamente es viajar en el tiempo, no necesariamente habiendo vivido esa época, digamos. Bueno, de todas maneras, mi que cabeza la viviste, se no las rebuscó para vincular a un momento de mi secundaria, sí, que rebota en un momento del pasado. Bien. Me gusta, no se entiende nada de lo que estamos hablando. Igual algo viviste de esa época. Muy poquito. Sí, nací en un año que mi hija, cuando empezó a estudiar historia, que era muy chiquita, me dice, ¿qué añito naciste? ¿Qué añito elegiste para nacer? Me dijo, tenía 5 años, 6, y me causó, bueno, mucha gracia. Vamos a arrancar contando por dónde vamos a transitar en el día de hoy a nivel informativo. Bueno, vamos a tomar contacto con el Hospital Garrahan, con una de las enfermeras que está viviendo ahí de muy cerca lo que está sucediendo. Estamos preocupados desde el inicio de la pandemia con lo que está sucediendo en el sistema de salud en toda la Argentina. De hecho, hemos tomado a lo largo de estas 18 semanas contacto con diferentes personas que están muy vinculadas a la salud, con denuncias de faltas de insumos, denuncias de faltas de pago y lo que se está viviendo. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a ir al Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan, referencia, ¿no? Algún pibe, alguna piba le pasa algo, sí. Algo con cierta gravedad, y es un lugar donde decís, bueno, al Hospital Garrahan es donde tenés que ir. Sí, totalmente. Queremos saber, bueno. A nivel regional, sí. Digamos, ¿no? Es un faro de salud, podría uh-huh, decirse. Sí. Sí, pero me acordaba porque pasan cosas y decís, pero ¿cómo no lo llevaste al Garrahan? Por más que tengas como lo que tengas, es como que, bueno, ahí está parece la certeza de, en cuanto a sabiduría, ¿no? Uh-huh. De las respuestas que te pueden dar sanitarias. Sí, esta charla salió, esta que vamos a tener, salió del miércoles a la noche con Pedro Ramírez Sotelo. En el programa estuvimos charlando con Alejandrina Barri, la diputada porteña, que nos decía que hay igual número de personas internadas con COVID-19 que agentes de salud contagiados y contagiadas dentro del Hospital Garrahan. Nos resultó escalofriante el número. Bien, vamos en un ratito nada más a charlar con una de las enfermeras del Garrahan. Una noticia que, bueno, nos quedó colgada de ayer, que tiene que ver con la agroecología. En la provincia de Buenos Aires crearon un programa de promoción a la agroecología. Vamos a estar comunicados con Delina Puma, que es integrante de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, para saber de qué se trata este proyecto, por dónde va, si tenemos que festejar, si tenemos que tener algunos reparos. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Delina. O las dos cosas. Y no sé si por arte de magia o por qué, pero bueno, yo sé que vos tenías muchas ganas de estar presente en esta columna, sí, que tenemos, sí, de un compañero. Bueno, vas a tener la posibilidad de disfrutarla en el día de hoy, porque vamos a estar hablando con Matías Bregante en la columna canábica que hace todos los jueves, hoy trasladada para el día viernes. Sí, hubo un cambio de turno ahí con Graciela Carballo, que retomará la semana próxima, pero que estará presente también porque tenemos algún mensaje que nos llegó respondiendo a recomendaciones de Graciela. Más tarde hacemos acordar. ¿Qué tranquilidad me estás dando? ¿Qué? Me estás dando cierta tranquilidad, como que decía, no, y ahora me estaba sintiendo perdida para este fin de semana. No. Son respuestas diciendo, vi tal cosa, qué buena que está, cosas que recomendó Graciela, digamos. Devoluciones a las recomendaciones de Graciela de la semana pasada. De rebote por ahí me salté alguna de las recomendaciones y voy a estar atenta entonces. Dale. La consigna del día de hoy tiene que ver con qué canción te representa los años 70. ¿Qué canción te representa los años 70? Como decía uno de nuestros productores, Juli, no tenés que haber nacido antes de los 70, ni en los 70. No. Tenés, si buscas en tu ahí, hay canciones que tienen que ver con los años 70, que las tenés, que las cantás. Bueno, eso queremos saber. Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Nos gustan mucho los mensajes de texto, más nos gustan los mensajes de voz y estamos conectados de esta manera. La canción que decía yo que se me vino otra en realidad a la cabeza, que tiene que ver con una película musical, que odio las películas musicales, pero se me vino una película musical con John Travolta, sí, que es de los años 70, pero no es la que me gusta. Sí, me gusta esa también, que es Gris o Grace es la película y la canción. No me acuerdo cómo se dice. Sí. Creo que sabemos cuál estamos hablando, pero hay una que sabemos que se hizo una versión en los años 90 de una película de Tanguito. Sí. Y claro, dos veces fui al cine, no porque me gustaba mucho la película, sino porque en un momento tenía un novio y me dijo, pero ¿cómo fuiste con tus amigas a verla? Bueno, dale, vamos a verla. Y en ese momento sonaba mucho, en las radios era como que estaba machacándote todo el tiempo con las canciones, y Amor de Primavera es una canción que me gustaba, es de los 70, la hizo la reversión Ulises Butrón en los 90, y bueno, es como que me lleva a un momento lindo, así que en algún momento la podemos ahí tener. Bien, ¿qué dale. ¿Quién musicaliza hoy? Hoy musicaliza, yo creo que la consigna que disparó Juli el día de hoy tiene que ver con la con quién musicaliza, con el musicalizador, digo, invitado de la mañana, que es un compañero nuestro aquí, hace dos programas de música espectaculares en la radio, que son Jazz en la Lectora de Vinilo y Rock y Arrabal. Estamos hablando del profesor Alejandro Correa. Y lo único que le tiró Pedrito Tato cuando lo convocó, le dijo: en general los viernes tratamos como de ir para arriba, pero el profe es un tipo con un espectro muy amplio desde lo musical en sus programas, más allá de que uno se llame jazz y otro se llame rock y arrabal, y te da como que no se sale de ahí. Es un tipo hiperabierto, con muy buen gusto musical, que eligió este tema para arrancar la mañana. A ver. Otro que se olvidó a los cantantes en la valija. Pero banco, me encanta. Yo estoy viendo, están corriendo los títulos. Y terminó la película de Woody Allen. Dicen que era medio forro el músico este igual. Estamos escuchando a Eddie Condon. Nos lleva a algún barcito de New York. Alguna copita de algo. Están cerrados los bares, ¿no? New York, no sé. Hasta las 12 vamos a tener noticias y vamos a tener música de la mano del profe Correa. que nos hará viajar por el mundo, claramente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y ahora sí arrancamos con las voces, con los testimonios de nuestros funcionarios y funcionarias. Vamos a escuchar al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Están bastante, bastante preocupados con el aumento de casos que se vienen dando en los últimos días. Así que vamos a escucharlo a él, Nicolás Kreplak, hablando de la posibilidad de volver a restricciones. Yo creo que sí, que las posibilidades existen, que los diálogos están, son continuos. Por supuesto, nadie con responsabilidad, como tiene el presidente y el gobernador, se van a coartar de hacer lo que les parece que hay que hacer porque dijeron una fecha, ¿no? Sin duda que están continuamente discutiendo y analizando, y si lo que sucede no es lo que preveíamos, entonces tampoco se va a hacer lo que se preveía. Y están aumentando, la verdad, que lo que se ve estos últimos dos días es de una velocidad de ascenso alarmante. Nosotros tenemos que ver si esto se consolida, si esto es así efectivamente, y cuál es la proyección de esto en el tiempo, pero si vamos a tener esta velocidad de ascenso, no podemos seguir así si queremos que garantizar el sistema de salud para atender a toda la población. Es casi seguro que sí respondía a la pregunta si existían posibilidades de volver a las restricciones antes de el 3 de agosto, ¿no? Si los casos siguen aumentando, si decía sí, casi seguro que sí. Yo estoy empezando, Daniel, perdón, sí. Pero estoy empezando a pensar que en realidad soltaron un poco sabiendo que la vuelta atrás era inevitable, ¿no? De todas maneras, desde la provincia de Buenos Aires era el discurso, ¿no? Creo que no fueron del todo convencidos porque venían diciendo que no era lo mejor. Uh-huh. Escuchábamos incluso a algunos funcionarios o funcionarias decir no está bueno esto de abrir, estamos en el momento donde hay aumentos, ¿por qué abriríamos? Así que es algo que ya se venía anunciando. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló en el mismo sentido de Nicolás Kreplak. Sinceramente no lo sé, nosotros vamos monitoreando en el Comité de Emergencia todos los días, el provincial, el nacional, esta situación, y obviamente se le va brindando toda la información a quienes van a tener que tomar la decisión definitiva, pero no les sabría decir si antes o después. Sí que si los casos siguen aumentando en forma muy abrupta y vemos que se empieza a tensionar con mayor velocidad el sistema sanitario, va a haber que tomar una determinación en ese momento. Quizá esto suceda dentro de 10 días más y bueno, entonces coincidirá con la fecha, pero con la fecha prevista del 2 de agosto, pero digo, me parece que casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de esta de un poquito de endurecimiento si esto sigue así, ¿no? ¿Hasta cuándo es que tendrán que esperar también? Uh-huh. Sí. Arnaldo Dubin es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia. Ayer estuvo en varios canales de televisión y habló de la preocupación por la ocupación de camas en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. En términos generales, 50-60% de la internación en terapia intensiva es COVID. Y característicamente estos pacientes tienen una internación que es prolongada. No son pacientes que en una semana se recuperan, son pacientes que pueden estar muchas semanas, 4 o 6 semanas. Hay hospitales y clínicas privadas que están trabajando al 100% de su capacidad. Dubin hablaba de estas declaraciones, las hizo en TN, un ratito antes había estado hablando en C5N y hablaba que hay un 85%, creo que no lo dio ese dato, de total de ocupación de terapia intensiva, que en estos momentos el 50-60 era por COVID. Al ratito estaba Felipe Miguel hablando, que es jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo no, esto es mentira, lo que está diciendo este señor, lo que hay es un 50, un 60%. Yo decía, pero ¿estás diciendo lo mismo que dijo este señor? O sea, porque dijo, hay alrededor de, en términos generales, un 50, un 60% de internación de terapia intensiva. Él decía que es mentira y daba los mismos números. Y al, raro. Y a la vez, hay, anoche veía, no me acuerdo en qué canal de televisión, sostenidamente decían que había pacientes de la Ciudad de Buenos Aires que estaban siendo derivados a hospitales de la provincia porque ya no había más lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Y no era C5N, digo, no era alguien que estaba... De los que intentan pegarle todo el tiempo a la Reta y no ven otros errores más que los de la Reta. No, bueno, este señor hablaba por eso, habló primero con C5N, a los pocos minutitos estaba hablando en TN, y bueno, daba los mismos números. Igual llamativo esto para prestar atención, la desmentida y ofreciendo la misma cantidad de números, que a uno le alarman, al otro no le alarman. Claro. Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, se fue por otro tema. Están las preguntas dirigidas hacia Venezuela, pero es uno de los temas que está circulando en el día de hoy en los medios tradicionales, y dijo que había un cuasi Estado de Derecho en Venezuela. El gobierno es de origen legítimo. Al mismo tiempo, el gobierno tiene una relación mutua, ¿eh? La oposición dura, ¿no? Porque hay una oposición ahí mal liviana. Pero el gobierno con la oposición dura y mutuamente tiene una relación cuasi bélica, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, Venezuela está terriblemente golpeada, pero no tanto por la pandemia que avanza, sino por la situación, por el precio del petróleo y por el digamos la cantidad de sanciones y el bloqueo que tiene. El gobierno es un gobierno autoritario, sin duda, ¿no? Y esto último es lo que decidieron titular los medios de comunicación de la charla que tuvo con Novarecio, ¿no? Que el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario. De hecho, salieron algunas funcionarias a decir que era una barbaridad lo que estaba diciendo, unas funcionarias también oficialistas, ¿no es cierto? Felipe Solá no solamente habló de Venezuela, sino habló de Nora Cortiñas, porque así se lo preguntaba Novarecio en algunas declaraciones que había hecho Nora. Vamos a escucharlo. Como te conozco como un caballero, sé lo que vas a decir, pero te tengo que preguntar igual. ¿Qué te pasó cuando escuchaste a Nora Cortiñas que pidió que te fueras del gabinete? Me pareció que... dijo que medio gabinete iba a estar preso. Me pareció que no... Uno tiene un enorme respeto por la historia personal y por la historia de la Argentina, y eso la representa, ella la representaron muy bien, y por eso hice silencio, preferí no defenderme, porque no solamente de golpe, yo la he tratado a ella, y nunca me ha dicho nada, hace muchos años, y de golpe largó eso, y de golpe dijo medio gabinete de estar preso, y la verdad que lo dejamos ahí. Sí, a ver, es raro que Felipe Solá se sorprenda porque Nora haga alguna referencia a su participación como responsable político, porque en la masacre de Avellaneda, porque de hecho hasta ha declarado como testigo en una causa en la que se está investigando las responsabilidades políticas por ese hecho, y una de las cosas que fue a contar ahí y que es público, que fue a contar eso, es que el día de la masacre Nora charló con Felipe Solá y que Felipe Solá le dijo que se quedara tranquila, que se estaban matando entre piqueteros, que no estaba participando el Estado, por decirlo de alguna manera. Digo, me parece raro que se sorprenda. No le creo cuando se sorprende. Después, obviamente, agarra las otras declaraciones de Nora, que en realidad en esa charla Nora venía charlando acerca de la dictadura, le mezclan un poco las preguntas y ella efectivamente termina diciendo esto de que medio gabinete debería estar preso. Yo creo que hay cosas que, a ver, Nora no tiene voceros y ella no necesita que nadie resignifique lo que ella dijo. Yo creo que si hoy nosotros la llamáramos y le preguntáramos, no diría eso. Me da la sensación. No diría que la mitad del gabinete tiene que estar preso. Y sí volvería a decirlo de Solá. Igual me sorprende que a vos te sorprenda que se haya hecho el sorprendido Felipe Solá. Me lo imaginé levantando los hombritos, claro, porque no vamos a pretender que él haga, que nombre siquiera, porque Novarecio no lo vincula, no nombra a Darío y Maxi. Claro. O sea, lo hace como un hecho aislado y está, pero, no, o sea, no sé qué masa, qué cantidad de gente está reconociendo, claro, los dichos de Nora en cuanto a que debería estar preso Felipe Solá. Y por supuesto, él no va a sacar los trapitos al sol de ninguna manera, si lo puede ocultar muchísimo mejor. Así que estaba para él buenísimo levantar los hombros y decir, no sé. Porque claro, porque bueno, hay un olvido, claro, generalizado sobre este tema, un desconocimiento incluso. Jorge Macri, intendente de Vicente López, habló de un impuesto que se cobró por única vez en Vicente López a las grandes hipermercados, bancos, para financiar a pequeños y medianos comerciantes. Bueno, no sé si a vos te hace alusión a alguna otra medida que está circulando y que no se aplica. Es el Macri comunista de la familia, digamos. Vos decís, pero Macri, bueno, no sé, igual viste cuando te genera alguito de sospecha que hay detrás de todo esto, pero vamos a escuchar lo que decía. ¿Nos ha faltado algún grado de ajuste en algunos temas de equidad económica, digamos, de cuidar algunos tejidos sociales que son centrales? Y vengo planteando mucho el tema este de que los pequeños comerciantes no han podido levantar su persiana para vender algunos productos que los hipermercados sí pueden vender. Es una buena medida, agarrar sectores a los que no les fue mal y tratar de subvencionar puntualmente a sectores que la han pasado y la están pasando todavía mal. Mira. Habló de tejido social, te habló de equidad económica. ¿Qué tal, Jorge Macri? ¿Te sorprendió? Bueno, no sé por dónde irá. Siempre decís, ¿qué hay aquí? Bueno, habló también de esto de si Macri, Mauricio, se va a alargar para otra candidatura. Dijo que creía que no era momento de definirse, que había que tener muchísimas cosas claras, que estaba pasando por un momento así, una decisión, que tiene que ser una decisión muy personal. Bueno, no la tenemos a María Eugenia Vidal, pero ayer también estuvo hablando y fue en el mismo sentido, ¿no? Como, bueno, no estamos en momento de hablar de candidaturas ni ninguna otra de las cosas. No dijo muchas cosas más interesantes María Eugenia Vidal, pero sí salió a hablar, fue una charla de Zoom y que se hizo pública. No teníamos hacía bastante tiempo la voz de María Eugenia Vidal y hoy está recorriendo los medios de comunicación tradicionales. Hasta aquí las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. Maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, a feira de São Cristóvão, é a pedra do sal. Você é entrepe da trupe, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o largo do Estácio, curva de Copacabana, tudo que o rio me deu. Vento, meu samba, chão, meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Pego meu samba, chão do meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu roteiro, de um brasileiro. Valeu. Dez na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da Penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sol. Você é intrépido da trupe, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do Estácio, curva de Copacabana, tudo que o Rio me deu. Beto, meu samba, chão do meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Los abrazos. En la retaguardia. Estuvimos hablando en el inicio del programa del Hospital Garrahan, un hospital que funciona en la ciudad de Buenos Aires, un hospital dedicado a niños, niñas y adolescentes, hospital emblema, y de esos lugares que decíamos, sabes que tenés que acudir si un menor o una menor está pasando por una situación difícil. Desde un primer momento en que arrancamos hace 18 semanas este programa, fuimos escuchando denuncias de los trabajadores de distintos hospitales del país, falta de insumos, precariedad laboral, desórdenes con los pagos. Estas eran algunas de las cosas que se estaban reclamando. Esta semana entramos en contacto con la radio, en otro programa de La Retaguardia, con la diputada Alejandrina Barri, y se nos encendieron un montón de alarmas con respecto a lo que está sucediendo en el Hospital Garrahan en particular. Estamos en comunicación telefónica con Bárbara Acevedo, ella es enfermera de adolescencias del Hospital Garrahan e integrante de la agrupación Marrón Clasista. Bárbara, gracias por atendernos, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Giselle Rivaloff te saludan. Bárbara, ¿me escuchás? Bueno, íbamos a estar en comunicación con Bárbara Acevedo, enfermera de adolescencias del Hospital Garrahan. Lo que decía Fer, ¿no? Estaban haciendo una denuncia sobre la cantidad de infectados que hay en el hospital, tanto niños, niñas, como el personal de salud, en algo equiparables. Si te fijas la cantidad de personas que hay, es la verdad, es alarmante. Y algo de lo que se está denunciando desde el principio es esto, ¿no? La falta de insumos. Ahora sí, Bárbara, ¿estás en comunicación con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, buen día, ahí estoy escuchando. Bien, bienvenida al aire de la Retaguardia. Fernando Tevele y Giselle Rivaloff te saludan. Uno de los datos que llama la atención y que nos alarmó es la cantidad de contagiados del hospital. Decíamos tanto en personal como en pacientes. ¿Querés contarnos qué es lo que está sucediendo? Sí, no sé cuál es el último dato que vieron, pero hay ahora un pico, otro nuevo pico. Son 139 trabajadores del hospital y se atendieron 145 pacientes. O sea, lo alarmante es que en un hospital con uno de los presupuestos más altos de Latinoamérica, o sea, no estén garantizadas las condiciones de equipo de protección personal y los contagios son casi a uno a uno, paciente, relación paciente de trabajador. Y esto no cuenta a los trabajadores tercerizados de limpieza, que es una demanda que le venimos haciendo al hospital, que cuenten la cantidad de compañeros tercerizados de limpieza, cocina y vigilancia que ya están infectados. Sabemos de algunos por relación personal, pero eso no está en la estadística hospitalaria. Y son compañeros que están en la primera línea de combate al COVID-19. Imagínate, más en un hospital, es una función esencial para garantizar la situación de las salas, las condiciones de higiene y seguridad. Así que esa es la última cifra que tenemos al día de ayer. Siguen aumentando los casos. Y se venían negando las licencias a los trabajadores de grupo de riesgo. Le siguen negando las licencias a trabajadores que tienen familiares con grupo de riesgo y las quieren restringir para las madres con hijos menores. O sea, nosotros en un contexto nacional donde hay tantos muertos entre los trabajadores de salud y se tuvo que hacer la ley Silvio, estuvo María Esther Gandulfo, que le negaron la licencia 6 veces, no queremos perder ni una compañera ni un compañero más. O sea, son muertes evitables y es una de las exigencias que hacemos. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fernando Tevele. ¿Qué tal? Bárbara, dijiste 137. 139 y 145. Sí. Bien. ¿Cuánta gente trabaja en el hospital? Somos 5.000 trabajadores, contemplando esto que te decía, que es algo que contemplamos nosotros, que son nuestros compañeros, a los tercerizados del hospital. Claro, atiende en medicina laboral a 3.800 trabajadores. ¿Y tenés idea si el promedio va a la par o es más alto que otros hospitales? Porque también es cierto que ustedes son un montón, porque el hospital es enorme, ¿no? Entonces, ¿responde 139 a un promedio por encima de otros hospitales, si ustedes conocen este dato, ¿no? Se conocieron los datos del hospital. Bárbara, pasado. Perdón, estás tapando el micrófono del teléfono. A ver, ahí. Ahí está, ahí sí. Te escuchamos perfecto. Mil disculpas. No pasa. Se están conociendo todos los días datos de los distintos hospitales. En la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Capital Federal empezó a hacer un relevamiento para tener datos más precisos y van a hacer una nueva publicación en estos días. Pero también el Hospital Posadas tiene una saturación importante de camas y cantidad de casos, pero hay que marcar una diferencia, que nosotros somos hospital pediátrico, no es el sector de pacientes mayor riesgo frente al COVID. Entonces, la cifra de trabajadores contagiados es mucho más significativa, ¿no? Porque, por ejemplo, hospitales como el Hospital Posadas, que cerraron prácticamente el hospital a cualquier otra patología, que eso también es otro problema, ¿no? Porque patologías de riesgo y crónicas, implican, que no tienen la atención adecuada. Claro. Y frente a la pandemia, el sistema de salud debería estar preparado para atender todas las patologías, o sea, no dejar morir a nadie por ninguna. Obvio. En el Posadas son, lo estaba buscando para pasárselos, 262 trabajadores con COVID positivo. Y se registraron, en una diferencia de una semana, los 104 casos de estos que se cuantifican. Claro. El Hospital Posadas atiende 6 millones de personas de Gran Buenos Aires, digamos. O sea, la situación en la que están los trabajadores es crítica. En un día, en un sector, en uno de los sectores, pasaron de 26 pacientes a unos 23 contagiados. Eso habla de condiciones de infección intrahospitalaria, porque picos tan altos dentro del hospital hablan de las condiciones en las que se está manejando la pandemia intrahospitalaria. Uno de nuestros compañeros nos decía, pusieron una cinta divisoria entre el sector limpio y el sector sucio, como si el virus detectara la cinta y no pasara de un lado al otro. Claro. O sea, es prácticamente una burla. Ustedes, sin entender el funcionamiento de una sala de terapia intensiva, pueden comprender que eso no está bien. Entonces, o sea, lo que nos parece es que mientras el gobierno dice que prioriza la salud frente a la economía, acá está sucediendo que millones de personas están cayendo en la pobreza se subsidia solamente a los empresarios y los hospitales no nos están llegando los insumos suficientes. No, claro. Sé si escuchaban a Ginés, que sigue culpando a la gente, o sea, el cuidado es individual, pero las resoluciones deberían ser estatales. Debería llegar ya el insumo necesario. Uh-huh. y adecuarla con las condiciones en las que están los hospitales, porque hay vidas realmente por medio de las que se están perdiendo. Se está perdiendo vidas por las condiciones económicas, por la falta de trabajo, vivienda, agua potable. Hay barrios enteros sin agua potable. La Villa Gardel, el barrio Gardel, que está a la vuelta del Posadas, están peleando en conjunto. Los trabajadores salen a pelear con la gente por el agua potable. O sea, te dicen que la medida fundamental es el lavado de manos si no tenés agua. Ya vimos lo de Ramona. Bueno, estamos charlando y haciendo asambleas y reuniéndonos en Comisión de Higiene y Seguridad, porque creemos que, a pesar de la cuarentena, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con la derecha liberal anticiencia que dice que hay que salir sí o sí, pero a pesar de la cuarentena, manteniendo los resguardos suficientes, vamos a tener que salir a las calles. O también sería mucho mejor que los sindicatos llamen a un paro y un plan de lucha nacional que exija que se dé respuesta inmediata a la crisis, ¿no? Porque la situación es esa, así de dramática como les estoy contando. Y teniendo en cuenta que el Garrahan, bueno, no, o sea, no es, es hospital COVID, digamos, de derivación, por la franja etaria que atendemos, y bueno, porque no está establecido como tal, digamos. Estamos hablando con Bárbara Acevedo, enfermera de adolescencia del Hospital Garrahan e integrante de la agrupación Marrón Clasista. Recién, Bárbara, decías, bueno, las condiciones de infección intrahospitalarias, y hablabas de la falta de insumos necesarios. ¿De qué hablas cuando hablas de falta de insumos? Mira, estamos utilizando unos barbijos en el Garrahan, que es vidriera nacional. O sea, yo no sé, viste, las salas barriales, los centros comunitarios, que muchas veces tienen menos posibilidades de denunciar. No sé qué materiales estarán usando, pero que no están aprobados por ningún organismo internacional. No responden a los criterios necesarios de filtración. Sacamos una nota, publicamos la denuncia, pedimos respuestas al hospital, pedimos respuestas en medicina laboral del hospital, no dan respuestas. Otra cuestión es que no hay condiciones de aislamiento en las salas, o sea, y tampoco la cantidad de enfermería necesaria. Somos 40% de las enfermeras de licencia por ser grupo de riesgo frente al COVID. En mi caso particular, yo enfrenté la pandemia H1N1 en el 2009, trabajando. Hoy tengo 38 años y soy grupo de riesgo. O sea, eso te da cuenta de cómo te rompe las condiciones de trabajo en el hospital. Y esa situación hizo que nuestras compañeras que quedan trabajando están sobrecargadas. Entonces, no tienen enfermera circulante para controlar que se cambie y entre bien a la habitación. No tienen los espacios adecuados, siguen desayunando en los mismos lugares donde no se respeta el distanciamiento. Entonces después es prácticamente imposible decir cuál fue tu contacto estrecho cuando te pregunta la supervisora. Deberían hacerse testeos masivos a todos los trabajadores. El Garrahan tiene capacidad para hacer 100 testeos masivos por día. ¿Por qué no se utiliza esa capacidad para hacerle testeos a los trabajadores? No nos daban respuesta sobre la cantidad de testeos que habían hecho. Después de que hicimos la denuncia de la falta de testeos, dijeron que son 3.000. Tendrían que decir verdaderamente cuántos hicieron, porque venía siendo una cifra mucho menor. Pero bueno, los barbijos es algo fundamental. Los camisolines se rompen. No hay camisolines hidrorrepelentes, que implica, o sea, que si se mojan, o sea, la impermeabilidad, digamos. Uh-huh. Si se mojan, tienen mayor posibilidad de contagio y de contacto con cualquier tipo de contaminación. Y esos son los reclamos que se vienen haciendo, más las horas de descanso de las trabajadoras. Si vos tenés una persona sin dormir durante dos jornadas laborales, ¿con qué tipo de defensas va a llegar a la siguiente jornada laboral para afrontar con defensas óptimas cualquier tipo de posibilidad de contacto, sea o no sea grupo de riesgo? Es muy difícil. Entonces, bueno, esas son las condiciones en las que tenemos nosotros. Hay otros hospitales en las que denuncian peores, por ejemplo la SUFU. La SUFU son carpas y containers. La gente espera afuera, pasando frío, sentada una al lado de la otra en salas de espera. Es realmente desesperante para el paciente y para el trabajador. Claro. O sea, atendés al paciente detrás de una mampara, y detrás de esa mampara le tenés que decir, te vamos a hisopar, te vamos a hacer esto, y esperar afuera con dos baños químicos. No son condiciones adecuadas. O sea, en todos estos meses se podría haber hecho la construcción necesaria de salas adecuadas y no estar trabajando en estas condiciones. Si la cuarentena era para prepararse, bueno, llegamos a lo que pareciera ser que empieza a ser el pico sin preparación. Y eso es esa es la causa del aumento de contagios y el aumento de casos. No la culpa de la gente, como dicen los funcionarios, como dijo Ginés, ni la culpa de los trabajadores. Imagínate que yo trabajo de enfermera desde los 19 años. Me sé poner perfectamente un barbijo. Y en el hospital hay trabajadoras altamente calificadas. ¿Cómo no nos vamos a saber poner los elementos de protección? Desde el primer día estamos exigiendo barbijos, antiparras, máscaras, todo lo necesario. Las fábricas recuperadas, por ejemplo, como Sanón y Madiraz, están resolviendo más en los hospitales que lo que está haciendo el Estado. Reconvirtieron la producción para donar sanitizante, máscaras. Bueno, estamos pidiendo que eso sea de gran escala. Si fábricas recuperadas que están pasando por el ahogo económico pero priorizan la solidaridad nos pueden dar respuestas, el Estado nos tendría que poder dar respuestas. Bueno, me llamó la atención en esto que decías. Tengo acá muy cerquita de casa el Hospital Vélez Sarsfield, y lo que me llamó la atención es que hicieron como unos containers donde te hacen los testeos, que están fuera del hospital, están en una plaza, ¿no? Donde tenés que esperar ahí afuera, llueva, estén bajas temperaturas, todo alguien que tiene los síntomas de COVID, ¿no? Que puede llegar a estar sintiéndose bastante mal. Eso es algo que se implementó en general en todos los hospitales, que estén aislados del hospital. Ese es el famoso plan de unidades febriles de emergencia puesto por la Reta, que tiene más nombre que insumo, como vos bien decís. Son esos containers. El programa Unidades Febriles de Emergencia son esos containers que están afuera de los hospitales y que no tienen ni cantidad de personal necesario ni cantidad de insumos necesarios. Y otra problemática es la posibilidad de derivaciones a hoteles o a camas de menor complejidad. Y la forma en la que se están haciendo, porque nosotros recibimos denuncias de pacientes que iban con sospechosos en el taxi, en un mismo taxi, o sea, un sospechoso y alguien con síntomas, sin confirmación, con un confirmado, con lo que sea. No importa, ese tipo de derivaciones no se deberían hacer. Claro. O sea, vos llegás a un hospital negativo y muy probablemente en esas condiciones te vayas con un positivo de COVID. Por eso hay muchas veces el llamado de todos los trabajadores de la salud a no ir a las guardias en forma innecesaria. Pero el primer llamado es a que el Estado cumpla las condiciones y atienda las necesidades de nuestros pacientes en forma urgente. Claro. Bárbara, vos referenciabas esto de que todos sabemos y que quizás es de las pocas certezas que tenemos alrededor del COVID-19, que es que la franja etaria de niños y niñas teóricamente es la que corre menor peligro, pero a la vez nos estás diciendo que hay 145 pequeños y pequeñas que están internadas allí en el Garrahan. A mí, en principio, me suena como una cifra elevada. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Mira, justamente ayer se hizo una jornada de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hay muchas cosas que se están investigando aún. En realidad, en toda la estadística nacional, no es una cifra, si vos mirás los datos generales, no es una cifra elevada. Para nosotros cualquier paciente es un 100% de estadística, ¿no? Eso es al margen. Sí. Pero no es como la población de mayor riesgo. Necesariamente, o sea, lo que se considera es que los niños se contagian de COVID, pero lo atraviesan de una forma moderada, a diferencia de los adultos que lo hacen de forma severa y leve, a diferencia de los adultos que lo hacen de forma moderada y severa. Pero, o sea, hasta ahora lo que hay es debates alrededor de la aplicación, de la implementación del plasma, que es toda otra discusión, debates alrededor de la medicación, debates de cómo atender mejor a los pacientes, intercambios en Ateneos, algunos incluso internacionales, de cómo mejorar la terapéutica. Hay distintos, está como, hay un vacío ahí. en algunas cosas de la investigación, porque al ser un virus que se está investigando y para el cual no hay vacuna ni tratamiento definido, uh-huh. hay un vacío, pero es mucho menor la cantidad, claro. O sea, y lo atraviesan en forma leve. Pero ponele, lo que decíamos. Pero ponele estos casos, si está a tu alcance saberlo, ¿no? Porque por ahí no lo sabes. Estos sí. casos de las 145 internaciones, ¿tiene que ver con que son pibes y pibas que traían otras patologías o no necesariamente? No necesariamente, yo no te puedo, lo podría averiguar, no puedo decirte exactamente, sobre todo porque son los números oficiales y nosotros Bien. Les desconfiamos bastante. Sabemos que los de trabajadores coincide bastante con el relevamiento que nosotros hicimos, entonces estimamos que el de pacientes es correcto. Bien. Pero el Garrahan trabaja con enfatologías prevalentes porque es uno de los hospitales de mayor complejidad del Claro. país, entonces se trata de no derivar ni internar niños que puedan internarse en otros lugares. Con ese criterio general puede ser que sea una combinación de las dos cosas, pero no tengo exactamente estos 145 casos que es cada pacientito, digamos. Bien. Bárbara, te agradecemos esta comunicación con la Retaguardia. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir esta situación y cuando quieran nos estamos comunicando. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Bárbara Acevedo, enfermera de adolescencias del Hospital Garrahan, integrante de la agrupación Marrón Clasista. Le preguntaba justamente por este último dato, que además está buenísimo que la respuesta haya sido, te puedo averiguar, porque en general muchas veces cuando nosotros ponemos a las entrevistadas y los entrevistados en términos de estas preguntas, a veces quizás responden cosas que no tienen certezas y la situación es demasiado grave como para eso. Así que contando con la sinceridad de Bárbara, a mí lo que me preocupa, digo, porque en general está como instalado que a los pibes no les pasa nada, ¿viste? O sea, como que... Y me parece que es, no sé... Quizás sea una de esas tantas cosas que no terminamos de saber, ¿no? Digo. De todas maneras, también es algo que se vino haciendo hincapié en los últimos días, a partir del fin de semana. Me acuerdo las palabras de Axel Kicillof, particularmente, diciendo que sí, que prestemos atención también a niñeces y adolescencias, claro. Que no terminaba de ser verdad esto de que no pasaba nada, y que no era solamente que eran transmisores, y había dado números incluso de infectados y niños fallecidos por el COVID, si bien no era la masividad de las personas que le sucede esto, que el riesgo estaba. Uh-huh. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta, tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si si me dejan de propina y me echan donde voy. Sí. Las piernas, tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca que me traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo sin nadie, lo veré en las calles, la calle. Estamos escuchando a Billy Bond y la pesada del rock and roll. Hermosísimo sonido, bien setentoso. Por la pesada pasaron desde Papo hasta Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina, o sea, Manal entero, no sé, David Lebón, Flaco Spinetta, bueno, nada, por la pesada del rock and roll, y alrededor de Billy Bond andaban estos músicos grosos, grosos, grosos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué pasó? ¿Qué canción, sí, qué canción te representa a los años 70? Es lo que te estamos preguntando en el día de hoy. Nos tenés que escribir al 11-31-81-31-26 o mandar un mensaje de voz. Tenemos bocha de respuestas. Entre las respuestas hay una que contiene una canción en la que toca quien musicaliza oficialmente el programa de hoy, que es Alejandro Correa, el profe para nosotros, Alejandro Pipi Correa para el mundo de la música. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Qué bajón, ¿eh? Apoyo mis espaldas. Hermosa canción, pero espero es un bajón. Que me abraces atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. No sé quién programó, porque te esto lo mandaron a vos. Es sí. el operador que nos escucha de forma clandestina, es una de las canciones que decidí elegir de los 70. Ahí canción va. Emblemática, canción de todo fogón, canción que hubo como un reciclado a fines de los 80, ¿no? Como que era... Me acuerdo en la primaria, no es esta canción, más allá de que también la habíamos cantado, pero por un acto me hicieron cantar Mr. Jones. Sí, el profesor claro. Tenía un profesor de música que se llama Guillermo, Mr. Jones, para un acto. No sé si se acuerdan la canción, pero empieza, Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre... En el chaleco se limpió. Sí. Un acto, no sé en qué acto nos hizo cantar eso. Banderas Sí, esto también, re 70 y recuperada ahora en la revuelta chilena, ¿no? Bueno, Quilapayún, y vos habías dicho esto. La versión Butrón de Amor de Primavera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Yo estoy viendo a Fernán Mirás antes de ser ministro de salud. No, estoy viendo a Fernán Mirás hacer mímica de Butrón cantando. No sé qué cantidad de veces podés pasar esto en una radio, pero creo que por hora sonaba una vez. No me acuerdo si fue año 92 o 93. ¿La película? Sí, sí. Principio de los 90 seguro. Sí, sí, sí, 92 o 93. Sí. Fin, si es 92, es a fines del 92. Pero era como, en la radio era una vez por hora más o menos pasaban la canción. Claro. Estas son todas del operador clandestino, el que opera otro programa y no se escucha. Se pintó, ¿no? A través de estas tres canciones. Sí. Un poquito. Sí, sí, sí, sí, porque son variaditas. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué linda consigna. Bueno, a mí todas las canciones de Sandro me remontan a los 70. Mi vieja laburó con Oscar Anderle en la casa, era empleada doméstica en la casa, y así que a mi casa llegaban discos simples de Sandro, y todo lo que sea Sandro me remonta a los 70, a mi infancia. Sandro. Wow. Ay, mi abuelo decía que lo habían sacado del congelador, no había freezer en ese momento, a Sandra. Era la referencia que me quedó de chiquita. ¿Cómo que lo habían sacado del congelador? No entendí. Rosa, rosa, como que temblaba. Ah, claro, sí, sí, sí, sí, es verdad, tenía un toque frío. No me imaginé algo tipo Walt Disney. Disfrutar de una mañana, caminando de mi mano, una flor en tu ventana. O que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo simplemente las cosas de este amor. Que no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco. Ahí no tenía tanto frío igual, ¿eh? En esta canción. Tiene frío, sí. Tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor ahí. Te propongo un amanecer cualquiera. Sembraré las palabras. Esta no tenía nada de frío, ¿eh? En la garganta. Martín Fierro. Mónica, la del primer mensaje, fue la que aportó. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, la vida. Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Melina dice: pinta bajón. Y los 70 tiene ese ambiente, salvo el muy rock and roll. Después hay como, se mete, ¿no? Te sumerge una cosa media densa. Este es el disco que tocó Correa el bajo. Confesiones de invierno, un gran disco de Fisher Ace. Y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Y por fin yo tus ojos que lloran desde el fondo. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me saca las manos. Pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña. Bueno, parte de la consigna hoy es escuchar esta música. Canciones que te lleven a los 70. Ronda de noticias en La Retaguardia. Desalojo en el barrio Los Eucaliptus. La infantería de la policía bonaerense desalojó a 36 familias y destruyó sus casillas con topadoras en el barrio Los Eucaliptus del municipio de Quilmes. Luego del desalojo, los vecinos, acompañados por organizaciones sociales, reclamaron cortando calles céntricas de Quilmes. Edenor le quiere vender a sus empleados las sillas que le debería proveer con la ley de teletrabajo. Mientras la regulación del teletrabajo está en pleno debate en el Senado e implicará que las empresas provean a sus empleados de los elementos necesarios, Edenor salió a ofrecer sillas ergonómicas a precios promocionales. Exigen la emergencia habitacional de la población travesti trans y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizaciones sociales y algunos legisladores exigen que se declare la emergencia habitacional de la población travesti y trans en la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente se presentó un proyecto para declarar la emergencia y otorgarles un subsidio habitacional. Paralizan PepsiCo en rechazo del acuerdo salarial firmado por Daer. Luego de que el gremio que comanda Rodolfo Daer firmara un 6.5% de incremento, los empleados de PepsiCo paralizaron la actividad y denunciaron que el acuerdo salarial está por debajo de la canasta básica. Discriminación laboral. Dejaron de pagarle el sueldo cuando comenzó su transición de género. Natal Delfino trabaja en Invertir Online hace 10 años. Al comenzar con la terapia hormonal, se lo comunicó a la empresa para tomarse la licencia médica por el tratamiento hormonal y para que hicieran la actualización de sus datos en su legajo. Hace 2 meses que no recibe su sueldo. Espionaje M. El Cipreva reclamará ante la justicia por el espionaje ilegal macrista a periodistas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires anunció que se presentará junto a un grupo de trabajadores y trabajadoras de prensa ante la justicia en el marco de la investigación por el espionaje ilegal que el Estado realizó sobre al menos 400 periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri en ocasión de la cumbre del G20 realizada en Argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. El gobierno decidió extender el ATP para el turismo hasta que se adapte a la nueva normalidad. Por medio de una videoconferencia, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunió con entidades del turismo y tras analizar la situación decidió extender la ayuda estatal a la actividad. Moroni adelantó que la cartera laboral será parte de una mesa multisectorial junto al Ministerio de Turismo que incluya empresarios y sindicatos. Los números del dengue en Argentina. Autoridades de salud en Argentina notificaron alrededor de 70.000 casos de dengue hasta junio, una cifra récord que supera los datos de 2016. Los casos en la ciudad de Buenos Aires alcanzan los 7.069. ...6.127 nuevos casos de coronavirus... ...suman 148.027 personas contagiadas... ...y 62.815 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos... Sí, me tocó. Yo quería volver los jueves, casi abandono los juicios solo para poder sentarme a escuchar, porque ese es el único rol que me cabe ocupar mientras está la columna de Matías Bregante, o preguntar desde la ignorancia absoluta. Es el momento de la columna canábica de nuestro compañero Matías Bregante. ¿Cómo va, Mati? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Vos me sabés un ignorante total del tema, así que te escucho con suma atención, porque imagino además que a mucha gente le debe pasar lo mismo, ¿no? Y entonces está bueno escuchar de qué nos vas a hablar hoy. Sí, bueno, es lo que decimos siempre, los resultados que propone el prohibicionismo es este del desconocimiento, la ignorancia sobre algunos temas, y bueno... Por suerte, hace años el movimiento canábico en Argentina se fue organizando y la información empezó a circular y hoy, bueno, hay muchos espacios sociales, culturales, hay negocios donde uno puede acercarse a buscar información y se la van a brindar de muy buena onda. Y bueno, un poco la idea es incentivar desde esta columna y también contar las situaciones un poco más políticas. Bueno, hoy en materia de cultivo, una de las cositas que había quedado ahí dando vueltas por hablar, que habíamos hablado en los primeros programas, tenía que ver con la reproducción, ¿no? Cómo uno llega a la semilla, que es el método como uno más consciente tiene para poder producir una planta, para poder germinarla y, bueno, hacer todo el proceso en general, no solo con el cannabis. Y, bueno, con el contexto de este prohibicionista es muy difícil conseguir semillas en Argentina, pero se puede hacer. Lo que en la mayoría, o por lo menos desde el lugar que elaboramos nosotros desde el Grow, lo que proponemos siempre es que si se compran semillas se hagan a los bancos que ya están consolidados internacionalmente, que hay en Europa, en Canadá, hay en Chile, hay en Uruguay también ahora. Y a pesar de estar prohibido aquí en Argentina todavía el cultivo de cannabis, de alguna manera todos estos bancos se las arreglan para hacerte llegar esas semillas. El precio es bastante caro, no es fácil acceder a, estamos hablando de 1.000 o más de 1.000 pesos por semilla que pueden llegar a cobrar estos bancos, con todo lo que tiene que ver con el envío y demás. Pero bueno, hay una técnica. Hola. Cuando decís 1.000 pesos por semilla, una semilla. Una semilla. Eso es el piso, digamos. El piso de precios está ahí después. No, Tevin estaba haciendo caras y yo le decía, no, ¿cómo va a ser por una semilla 1.000 pesos? Le dije, sí. No, preguntale, claro, así como claro. Una certeza que no. Sí, sí, y es más, también hay todo un mercado negro que no tiene ninguna consistencia aquí en Argentina de supuestos productores, pero bueno, al ser ilegal, esos productores no dan ninguna garantía, hay muchas estafas, y es más caro aún eso porque es frustrante comprar algo de tanto valor y después no tener resultados. La otra opción es para quienes siguen consumiendo prensado, allí, nada, eso que nos dan, que es una materia vegetal con un montón de cosas, está, bueno, nada, con la producción de algunas sustancias que son muy nocivas para el cuerpo, como amoníaco y demás, a veces tiene semillas y uno puede ahí rescatarlas y empezar a hacer todo un proceso de cultivo, como iniciamos la mayoría de esa manera, Pero bueno, una vez que se pueda acceder a esa primer planta o esa planta femenina o esa semilla que se compró, porque bueno, en el caso de del cannabis tenemos los dos componentes en las plantas, el masculino y el femenino, y eso es lo que produce o cruza la producción de semillas. No hay cannabis no binarie, no hay, o sea... No binarie no, lo que hay es hermafroditas, eso sí hay en el cannabis, que, pero bueno... Sí. Ay, te estamos cortando todo el tiempo, pero no, muchas dudas. La calidad de, vos decís, si pueden rescatar semillas del prensado, ¿y la calidad de esa planta? Bueno, para alguien que esté iniciando, hablar de calidad es muy subjetivo, eso nosotros siempre lo decimos aquí en el local. Hay muchos mitos que los tenemos más por leer o por habladurías que por haberlo experimentado. Entonces la calidad en realidad se la pone el trabajo o el desarrollo que tenga uno como cultivador o como consumidor de cannabis. Si uno tiene acceso a poder tener flores de diferentes variedades, de diferentes tipos, de diferentes cultivadores y demás, bueno, va desarrollando un gusto y un conocimiento que le dice, bueno, quiero ir para tal o cual lado. La realidad es que todas las semillas tienen buena calidad. Lo que termina de darle la vuelta al sabor, al pede, a la resina y todas esas cosas que buscamos producir, tiene que ver con el cultivo, justamente. Mientras uno vaya creciendo como cultivador, va a ir logrando un mejor resultado, una mejor calidad, y eso se puede lograr prácticamente con cualquier semilla. Una vez que germinó e inició el proceso de crecimiento, ahí es el acompañamiento que uno le dé a esa planta. Entonces ahí no hay mucha discriminación o mucha diferencia, pues eso es uno de los grandes mitos esos, ¿no? Los que nos dan esas variedades que se compran en los bancos internacionales tiene que ver con un mantenimiento de un tipo de planta de hace muchos años que viene siendo cuidada, que viene siendo reproducida, y nos da una calidad o una genética que nos da un muestreo del sabor y del pegue que está bastante estabilizado, pero no tiene que ver, digamos, no influye en esa en la calidad de la semilla, en la calidad del producto final. Pero bueno, un poco lo que quería traer es que una vez que se accede a tener una semilla, sea comprada, sea de un prensado, y uno, bueno, logra que esa planta, ¿no?, puede ya descubrir que sea femenina, existe una técnica que nada, es una técnica de huerta, básicamente, que es el esquejado, es la reproducción, el clonado de las plantas. Y eso es una técnica que aquí en el cannabis se ha utilizado y se ha desarrollado mucho en los últimos años, porque esta cuestión, al no tener una posibilidad fácil y económica de acceder a las semillas, la opción es clonar una planta. ¿Qué nos permite esta clonación mediante esquejes? Es que cuando la planta tiene ya unas semanas de vida, antes de que empiece el proceso de floración, podemos empezar a cortar algunos de sus brazos de la zona más baja, y bueno, por mediante diferentes técnicas que se hacen con sumersión en agua, hay hasta algunas máquinas que nos ayudan a esquejar estos bracitos, y también hasta simplemente con tierra y con turba, hay un proceso natural en donde la planta empieza a hacer un callo, a sanar, y empieza a producir raíces. Lo que sería una rama se transforma en una planta que tiene las mismas características y la misma genética que de la que fue, digamos, cortada. Entonces eso nos permite acceder, una vez que tenemos una planta, hay técnicas para mantener esa planta en un estado vegetativo constante y se empiezan a reproducir o a clonar esquejes de esa primera planta madre que le llamamos, y bueno, eso nos permite tener acceso a una planta primero femenina y una planta de calidad, o si nos gustó, o la que pudimos acceder y entrar en un proceso de reproducción constante que nos permite no tener que la necesidad de acceder a semillas o a comprar plantines o bueno, el formato que sea que podamos encontrar de conseguir una planta. Entonces, bueno, nada, quería traer, es una técnica que capaz es muy difícil de explicar gráficamente mediante la radio, pero básicamente es eso, cortar un bracito que tiene que tener entre 7 y 10 centímetros de largo y después mediante técnicas de cultivo o de sumersión en agua se puede reproducir, hacer que crezcan las raíces para que se transforme en otra planta. De esto van a encontrar un montón de videos y de información en redes fidedigna, porque es una técnica que no se usa solamente para el cannabis, sino que se utiliza para un montón de plantas, este tipo de reproducción, y bueno, es una manera económica, gratuita, de acceder a tener plantas de calidad y cantidad, sin necesidad de tener que estar pagando una semilla muy cara. Y bueno, no sé si estamos con tiempo, pero quería aprovechar una pequeña parte. El último que habíamos hablado, si no me equivoco, tuvo que ver con la reglamentación de la ley 27.350, el artículo 8. Y bueno, ahora ya habiendo pasado un tiempo, nosotros hablamos al otro día que se sacó, por lo menos a la prensa o a los medios, el anuncio de esta mesa de notables que iban a empezar a reglamentar el artículo 8. Bueno, como decíamos, es un avance, es algo positivo, ante la nada es lo que tenemos y es la ley que tenemos y hay que defenderla porque costó mucho sacrificio, muchos años, deja por fuera muchos matices y muchas aristas de cultivo de cannabis, como algo que tiene que ver con la parte comercial, como tiene que ver con la parte de los cultivadores solidarios, uh-huh. los individuos que deciden hacer su materia canábica para uso personal y que no tenga destinado directamente con lo medicinal, pero bueno, bienvenido sea la ley y la articulación, y básicamente era confirmar esto que no estaba bien a las claras los primeros días. O sea, esto seguramente avance positivamente y bueno, seguramente para los cultivadores vamos a tener que empezar a hacer como veíamos en las películas yankees de los 90, que los primeros accesos que había en el país del norte tenían que ver con el cannabis medicinal o la marihuana recetada por el médico, y vamos a tener que empezar a instruirnos un poco para ver cómo nos empezamos a notar en los permisos de cultivos, en los clubes de cultivo, en este formato. Y bueno, para ello, decirles a quienes nos escuchan y están interesados en el cultivo de cannabis o ya son cultivadores, es un buen momento para empezar a acercarse, por lo menos empezar a leer, a interiorizarse, no solo de la ley y de estas cuestiones, sino acercarse a las agrupaciones que hay, las organizaciones que ya vienen trabajando, porque ahí va a estar la información y ahí se van a empezar a armar los pisos de ordenamiento de esta articulación. Y bueno, la mejor manera de cuando esté la articulación firme y ya funcional, es acercarnos a estas organizaciones para empezar a acceder a respirar un poco y pasar a un proceso de legalidad que, bueno, algunos hace más de 20 años venimos necesitando y queriendo poder cultivar tranquilos. Entonces, bueno, quería traer eso, ¿no? Como empezar a proponerles estar más atentos a organizaciones. Voy a nombrar a Mamá Cultiva, que es una de las más conocidas, pero bueno, hay montones de organizaciones a lo largo y ancho del país que están relacionadas con el cannabis medicinal, organizaciones de vecinos, de familias, algunos pueblos, algunas ciudades que ya están encarando y avanzando sobre esto. Y bueno, aprovechar el momento, que es lo que se viene, que es lo que muchos esperamos hace muchos años, y estar atento ahí con esos espacios para que, bueno, cuando sea el momento de poder articular el tener un cultivo legal, sea en nuestros hogares o sea colectivamente, en los clubes de cultivo, con las organizaciones, estar en el lugar que tenemos que estar, aprovecharlo, ¿no? Bueno, eso, quería traer un poco eso de que era algo que había quedado ahí en la última charla que tuvimos, porque bueno, la noticia estaba fresca y no había muchos detalles, pero bueno, sí, evidentemente esto va a avanzar por ese lugar, y nada, lo que entendemos, o por lo menos lo que pudimos ver en esta semana, es que ya es algo que está bastante avanzado y hay bastante consenso desde el Estado Nacional. Entonces, más allá de algunas modificaciones que se hagan de este primer borrador que se presentó, es algo que va a terminar saliendo. Bien, Mati, te agradecemos esta columna. Pregunten, ya saben, así como nosotros le preguntamos a él, lo pueden encontrar en Luganavis, busquen en las redes sociales Luganavis, y así como Mati nos responde al aire amablemente y con todo su conocimiento de la causa, seguramente desde Luganavis harán lo mismo, así que búsquenlos en redes sociales. Y a Bregante lo escuchamos en formato radio con Rodrigo Ferreiro y Natalia Bianchi hoy a la noche a las 20. ¿A las 20? ¿A las 20 o a las 19? A las 19 en hora libre. Se me mezcló la grilla. A las 19 en hora libre. Nos vemos ahí. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Matías Bregante ha pasado por aquí con su columna canábica. Hasta que vuelvan los abrazos. It's been a hard day's night, and I've been walking. Beatles con sonido de Big Bang. Big Bang. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, hablamos en esta radio y por supuesto también en este programa mucho de agroecología, y en general la agroecología de la que hablamos está, tiene como naciente las organizaciones sociales o incluso las individualidades, ¿no? Las propuestas de cada uno de cómo empezar a pensar un mundo mejor también a partir de la agroecología. ¿Nos han contado de algún tipo de plan de agroecología desde el Estado en la provincia de Buenos Aires? Si queremos saber un poco más del asunto, y igual nuestras referencias siempre son las organizaciones sociales, así que convocamos a la gente de la UTT una vez más, en este caso a Adelina Puma, para que nos cuente sobre este nuevo plan. Adelina, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Soy Fernando Tevele, estamos con Giselle Rivaloff también. ¿Cómo va? Adelina, ¿nos escuchás? Hola. A ver, está ahí seguramente con mala señal. Me la imagino en algún campito. ¿Nos escuchás, Delina? Sí, te escuchamos medio por la señal. A ver si tenemos posibilidad de que te muevas un poco. Te imaginamos al aire libre, no sé, ahí en el campo. Va a ser difícil, ¿eh? Vamos a intentar retomar el contacto. Dale, sí. Lo que estaba contando Fer es que se está creando un programa de promoción de la agroecología en Buenos Aires. Bueno, suena bien, no sabemos mucho de qué se trata y de esto es lo que queríamos hablar con Delina. Como decía, siempre tratamos de comunicarnos con las organizaciones sociales como referencia, más allá de que, bueno, sea un plan de promoción que hacen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay una presión fuerte desde las organizaciones sociales para que estos planes se lleven adelante. Siempre que entramos en comunicación, me gusta saber también a qué se dedican en particular en nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas, saber qué hacen, dónde hacen sus cultivos, de qué se tratan, en qué región están y cómo lo llevan adelante. Hay como una gran presión también desde los empresarios, desde quienes venden tal vez insecticidas, que dicen, bueno, esto no es rentable, y es también una de las fuerzas que se hace para tirar por la borda por ahí un esfuerzo grande que se está tratando de promocionar desde lo agroecológico. Ahora sí, Delina, ¿estás en comunicación con nosotros? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, ahora te escuchamos bien. Bueno, lo que nos preguntábamos es de qué se trata en este programa que se empieza a implementar con acompañamiento del el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Volveme a repetir la pregunta. Están creando un programa de promoción de la agroecología en Buenos Aires. Contábamos que sonaba bien y que no sabíamos de qué se trataba y por eso queríamos preguntártelo. Claro, sí. Nosotros desde la UTT, una organización ya que alcanza todo el país, hace un montón de años venimos promocionando y viendo cómo se puede masificar la agroecología, ¿no? Somos un grupo de muchos productores que, bueno, empezamos en el camino de construir la agroecología y ver cómo más productores se pueden sumar. Hace más de 5 años que venimos haciendo capacitaciones, talleres y sumando a más compañeros al área a producir, ¿no? De esta manera. Muchas veces se cree que la agroecología por ahí es simplemente para producir en una huerta o a pequeña escala, y en realidad, la realidad no es así. Se puede producir en cantidad. Tenemos familias productoras que parten desde la media hectárea hasta las 6-8 hectáreas de producción. Y que, bueno, con el pasar de los años fuimos perfeccionando y mejorando la calidad de la producción. ¿Y cómo está vinculado esto que nos estás contando con... tenemos entendido que están creando un programa... No sé si el programa está incentivado desde qué parte de la provincia de Buenos Aires, desde la gestión, desde el gobierno, ¿hay algo de eso? Hasta ahora con la provincia se pudo hacer talleres en la zona de Escobar y ahora, bueno, estamos viendo cómo poder hacer para seguir fomentando. La idea es que también, bueno, nos den una mano con el tema de las capacitaciones, porque muchas veces para ir a dar talleres, hay que recorrer territorios, hay que estar siempre en el campo y siempre es difícil, ¿no? Más que nada siendo un equipo de los compañeros que dan los talleres son técnicos campesinos y están lejos de la posibilidad de tener, ¿no?, la movilidad o la forma de acercarse a todos los territorios. Entonces también por un lado eso, por otro lado ayudar a fomentar la agroecología, también ayudar a fomentar el preparado y el uso de los bioinsumos, ¿no? Ahora hay de varios proyectos como producción de bioinsumos, producción de plantines, cursos y talleres para que los compañeros se sigan pasando a la agroecología, ¿no? La mayoría de los que hoy en día es en agroecológico antes producían con agroquímicos. Entonces la idea es poder fomentar y hacer que más gente empiece a conocer también el tema y que no lo vean como algo desconocido o algo difícil, sino poder demostrar que es muy fácil producir de esta manera y que también, bueno, están las posibilidades de poder enseñar y poder hacer que esto se masifique. Y en general, cuando se produce esto de que alguien, de un productor o una productora, va a un taller de la UTT a intentar resolver su curiosidad y ver si se pasa de vereda, ¿qué es lo que hace que un productor piense en la posibilidad de pasarse a la agroecología? Son muchas cosas. Para empezar, nosotros les enseñamos desde cómo recuperar todos los suelos, porque la mayoría vienen de un trabajo de, no sé, 15, 20 años, 10 años de producción con agroquímicos, entonces todo el suelo está totalmente muerto, por eso que se depende tanto de los agroquímicos. Entonces lo que nosotros hacemos es, en el primer taller, por ejemplo, les enseñamos a recuperar todo ese suelo, a devolverle la vida que había perdido, ¿no? Nosotros les enseñamos a hacer caldos minerales, les enseñamos a hacer purines con plantas que tienen cerca de la casa, que son difíciles de conseguir. Les enseñamos a hacer fertilizantes, a cómo planificar la siembra, cómo poner variedades. Y también pueden hacer fertilizantes. Y al final también se habla sobre cómo comercializar los productos. Y es importante porque muchas veces la producción convencional no tiene un buen precio. Y con la agroecológica hay posibilidad de poder vender mejor, de poder decidir el precio. Muchas veces los compañeros ven ese lado, ¿no? De lo económico también. Y que al producir de manera agroecológica reduce un montón los costos. Los costos de producción, porque ya no tenemos los químicos, y es como empezar a dejar de depender de todo lo que están los productores. Muchas veces, incluso, ¿por qué se suman los compañeros? Es por lo económico, ¿no? Porque hay más ahorro en cuanto a los insumos y también, por otro lado, la forma de venta. Desde la organización, nosotros hemos construido una comercializadora que, junto con ellos, nosotros acordamos el precio de la producción y se puede vender a un buen precio, ¿no? Al precio que el productor diga. Si a mí me costó este precio hacer un cajón de acero, por ejemplo, esto es lo que se me debe pagar. Y eso no, en todo el país no existe, que el productor pueda decidir el precio que quiere vender su producción. Claro. No puede decidir el precio de su trabajo, en realidad. Claro. Delina, ¿dónde trabajás vos? ¿Cuál es tu área? ¿Qué es lo que haces? Nosotros estamos en la zona de Plat. Ahí tenemos Estamos teniendo una mala señal, Delina. No sé si podemos te podés ubicar. Es parte de la respuesta, me parece. ¿Dónde están? En los alrededores de La Plata, pero a ver precisamente. Sí, estamos en la zona, en el cinturón hortícola de La Plata. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, sí. Sí, ahí sí. Sí, bueno, yo justo ahora estoy en la zona de Poblet, en la última parte del cinturón. Y acá, bueno, no hay señal, no hay buena señal. Conforme van pasando los años, el cinturón también se va corriendo y no van a pasar 2 o 3 años que vamos a llegar a Babio seguramente con el cinturón. ¿A qué le llaman cinturón? Porque siempre escuchamos, Delina, hablar del cinturón. ¿De qué hablan cuando hablan del cinturón? El cinturón hortícola es el que está fuera de la ciudad. Por ejemplo, acá el cinturón es todo sobre Ruta 36. A los costados están las quintas. Empieza desde Florencio Varela, El Pato, Colonio Quiza, Abasto, Olmos, y después sigue para el lado de Poblet. Por toda la orilla de la ruta es una zona de quintas, es un cinturón. Y conforme van creciendo la producción, se va desplazando el cinturón. Ahora, por ejemplo, todo lo que está cerca de Olmos, Abasto, se está urbanizando. Entonces el cinturón se va corriendo más para los costados. Y nosotros hace 2 años que estamos en Poblet, pero antes esto era todo campo. Era campo donde se criaba ganado. Y conforme va creciendo la ciudad, se va desplazando y corriendo más a los costados, ¿no? ¿Y cuál es a qué te dedicas vos? ¿Al cultivo de qué? hortalizas. La mayoría del cinturón de La Plata es todo siembra de hoja, por ejemplo, acelgas, lechugas, remolacha, espinaca, lechuga. Y ahora que viene el verano es siembra de plantas de fruto, tipo morrón, berenjena, tomates, chauchas. Casi toda la producción hortícola sale de acá, del cinturón. ¿Y ustedes las compras, ventas, es solamente lo hacen a través de la UTT o también les compran ajenos a la UTT? Ahora es todo con la comercializadora de la organización, porque para nosotros es mucho mejor venderlo por nuestra comercializadora, por esto que yo decía, el precio lo decidimos nosotros a cuánto vender. Claro. En cambio, justamente, si, claro, por eso te preguntaba, tengo recuerdos de entrevistas hechas hace algunos años donde diferían como tantísimo los precios que nos daban ustedes con cuando llegaban a comprarlos nosotros, era como que había una diferencia enorme de precios, por eso justamente era que te preguntaba, bueno, hay como una contención de los valores también. Claro, sí, por ejemplo, la mayoría de los compañeros que ahora están comercializando con la organización, antes la comercializaban mediante los mercados, ¿no? Eso quiere decir que un camión viene y él decide cuánto pagarte, se lleva la producción al mercado y muchas veces el costo que se le paga es muy bajo. Al final de cuentas es todo un esfuerzo poder producir y a la hora de vender no es nada bueno el precio que te dan. Y con la organización nosotros pudimos arreglar eso, y es algo bueno para las familias porque la mayor parte del precio que lo paga el consumidor va para el productor. En cambio, si es una producción como destinada a los mercados, la menor parte es la que gana el productor. Esa diferencia es muy grande y es por la cual también la mayoría de los compañeros decide vender a la comercializadora. Aparte porque es un precio fijo y a todos nos sirve que sea así, que antes de sembrar nosotros sabemos cuánto vamos a cobrar por ese cajón de verdura. Claro, claro. Bien, Delina, te agradecemos este paso por aquí por La Retaguardia. La seguimos en cualquier momento. Listo, gracias a ustedes. Hemos charlado con Delina Puma, ella es una de las integrantes de la UTT, allí en el cinturón de los alrededores de La Plata, y nos tiraba algunas puntas respecto de cómo se trabaja la agroecología con la gente que está del otro lado, ¿no? Y a la que hay que traer para este lado. up on the platform, the man gave me the news. He said, you must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes? Well, I've seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but I just don't know. These things are gone forever, over a long time ago. Steely Dan, de la mano del profe Alejandro Correa. Hoy a las 23, escuchen nuevo estreno de Rock y Arrabal. Ayer, después de horario público, el estreno de Jazz en la lectora de vinilo. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué canción te representa a los años 70? Es lo que te estamos preguntando en el día de hoy. Me imagino ahí como tirado en un sillón diciendo, ¿qué canción, para qué momento viajo de mi vida? A mí me hizo viajar en realidad al año 92-97 y de ahí, tipo en un rebote, me fui a los 70. Pero vos, no sé en qué situación te agarró esta pregunta. A mí me preguntás, o a Valeria de Lugano, por ejemplo, que nos dice: buenos días, todos los temas musicales que ya eligieron otros oyentes me representan. Cerú, no pusimos Cerú, creo que de los que nombra es el único que no salió. Sui Generis, Beatles, Sandro, elijo uno de él y elige Tengo, de Sandro. Bien, bien para viernes. Sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. No me queda claro igual si lo pidió con coros de Rivalov o simplemente a Sandro. A mí me pasa con Cerú que lo vinculo más a los 80. Arranca Cerú en los 78, pero sí, es más del 80 en realidad. Sí. A ver, más pedidos que tenemos por aquí en formato de audio. Déjame ver, tenemos bocha de mensajes, no pude escuchar todos, ¿eh? Hola compañeros, por la consigna, la canción de los años 70 sería Here's to You, sobre Sacco y Vanzetti, de Joan Baez. Marta Muriago. ¿Será? Ay, no sé, pero Marta, gracias por el mensaje de voz. No estoy seguro de que sea esta, ¿eh? Yo reconozco que puse John Baez, Sacco y Vanzetti en el... Pero me parece que no era esto. Por la consigna. Para mí la canción del 70 que más me marcó fue Milonga de Andar Lejos, de Daniel Viglietti. Un abrazo, Juan Sicale. Gracias, Juan. Thank you. lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra. Hola, buenos días, mi nombre es Lachi. Con respecto a la consigna, tengo una anécdota. Yo en esa época, en los 70, andábamos en circo, yo trabajábamos con los circos, y me recuerdo en los trailers viajando con mi viejo. Mi viejo escuchaba a los Tin Top, Little Richard, Johnny River, pero siempre me llamaba a mí la atención que en el medio de esas canciones había como escondido en el cassette un tema que no tenía nada que ver con el rock, que hablaba de una guerrillera, que después, bueno, cuando fui más grande tuve la posibilidad de conocer a Horacio Guaraní, y después también entendí por qué ese tema estaba tan escondido en el cassette con tanto rock. Y bueno, yo creo que fue uno de los temas que más me marcó, porque cuando lo cantaba, mi hijo me miraba y me decía: no cante ese, canta el otro, me decía mi viejo. Así que La Guerrillera yo creo que me marcó, sacándome de todo el rock que escuchaba los años 70, porque me quedó muy grabado cuando mi viejo me decía: no cante ese, canta el otro, me decía, canta este de los Tin Top. Viene abriendo los caminos. Gracias. ¿Habrá sido protección esto? ¿Cómo? Sí, claro. Era una especie, claro. Obviamente. Porque había como una inconsciencia fuerte en ese momento. Yo nací en el 76, mi hermano en el 67. Mi papá, mi mamá escuchaban, por ejemplo, cuando empezamos con una de los Quilapayún, me acordaba que era uno de los cassettes que sonaba en casa, que me contaban. Y mi hermano era muy chiquito y le decían: esto no lo tenés que contar. Yo decía: ¿cómo le vas a decir a un niñe de 7 años, esto no se canta? No lo tenés que cantar afuera, ¿viste? Claro. Así que bueno, él era un poco más grande. Sangre en el alma. El otro pedacito. Amén. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidica. Para mí, los 70 son muchas cosas en lo musical. Son las cosas que escuchaban mis hermanos más grandes que yo, ya lo hablamos esto en otros momentos del programa, pero ahora para mí los 70 es esto, y es una canción que no es de los 70 porque es del 69, pero es como la puerta que abre a los 70 del rock con una patada, obviamente. You need to live, baby, I'm not fooling. I'm gonna... Pero qué temazo de los Beatles para bailar en este viernes frío. Bueno, tiene delay, lo está escuchando por... Pero este también, ¿eh? Lo podés bailar. Excelente la musicalización. Saludos desde La Plata a Puro Baile con Paulito de 2 años en el comedor. Paulito ahí revoleando su cabeza para arriba, para abajo, ahí con todo, la guitarra, simulando tener una guitarra entre las manos. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué linda consigna. Bueno, a mí... Ya lo escuchamos, ¿no? De Sandro, ya está. Sandro, siempre ya, es hermoso escucharlo igual, Sandro. ¿Viste? Pero por ahí diciendo diferentes pusimos cosas. Pusimos 2 canciones de Sandro, no vamos a poner una tercera. Qué canción para escuchar con auriculares, por Dios. Hacemos Hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Mavia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivadó. Y nos preparamos para la semana número... 19. Seguiremos contando semanas. Es mejor contar semanas en estos días. Dan ganas de romper un poco todo, ¿no? Se mezcla la tristeza, la bronca, los miedos, la angustia. La música puede ayudar a pasar un poco mejor el rato. La radio también. Los libros, las películas, los amores. Empecé a escuchar a Zeppelin por una pintadita que mi tío neoyorquino hizo en un mueble del baño de la casa de mi abuela. Ahí descubrí la banda Led Zeppelin. Está escuchando de fondo ahí, claro, porque es uno de los productores del programa, Rodrigo Estaría Ferreiro. Yo en el audio. Quédense escuchando Radio La Retaguardia, pero péguense una especial vueltita a las 17 para escuchar A Mí No Me Importa, uno de los programas más bonitos de esta radio. A mí no me preguntaron en La Retaguardia por La Retaguardia cuál era mi programa favorito de La Retaguardia, me parece. Surgió después eso. Nos encontramos el lunes, me imagino. A las 10 de la mañana. En la misma esquina. Hasta que vuelvan los abrazos. por La Retaguardia.